I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de jueves. Hoy estamos a 12 de noviembre de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 17,1 grados y la humedad es de un 62%. Ya sabes qué es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Una información que puedes ver en Teleelche, precisamente en la televisión local de Elche. Simplemente tienes que ponerla en tu televisor y ahí te aparece toda la información del tiempo. Pues para que sepas, con este tiempo así tan inusual en el mes de noviembre, ¿qué tienes que ponerte hoy? Abrígate un poquito porque el día está fresquete, ¿eh? Además de esto, ¿qué te cuento? Pues que estás en la sintonía de Teleelche, Radio Marca, Teleelche, Radio Marca, que ya sabes que estamos en el 101.4 de la FM. Es nuestro dial, el dial que espero te acompañe casi cada día. Y desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que es como el horario en el que estamos emitiendo, además, la programación local hecha desde aquí. Somos la radio local que más programación de aquí de Elche, pues te da más horitas al día. Tienes también la app, ya lo sabes, de Teleelche y nuestra página web teleelche.es para también conectarnos en directo. Estés donde estés, clicas radio en directo y aparecemos. Es fácil, ¿verdad? Tenemos por delante cerca de 2 horas para disfrutar entre amigos, como nos gusta estar siempre aquí en este programa, hasta la 1 de la tarde. Hoy disfrutamos de cine, ya lo sabes, último capítulo de Las chicas de oro ilicitanas y también mucha música que tiene que ver con el cine. Al respecto, ¿te apetece contarme cuál es tu tema de cine favorito? Esa banda sonora original, esa canción que te recuerda a una película, bueno, pues una película que te apetece ver en cualquier momento. Cuéntanos cuál es tu banda sonora, cuál es tu canción de cine y lo mismo hasta la ponemos, fíjate. Bueno, pues como una banda sonora como esta, la de Phil Collins, que hizo para Tarzán y con la que ganó hasta un Oscar. Buenos días. Come stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you will be in my heart. Yes, you will be. They can't explain. Well, I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. What do they know? We need each other.

Vamos a hablar con técnicos, pero también con políticos. Vamos a hacer un programa mixto. Uh-huh. Vamos a tener a dos representantes políticos de gobierno y oposición y a dos miembros de la sociedad civil, dos personas de la calle, sí, expertos también, para que nos den su opinión sobre los carriles bici. Pero no solo esto, porque el programa queremos que sea más ambicioso. Vamos a hablar, en definitiva, del PEMUS, del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que, como sabes, está llevando a cabo el Ayuntamiento, sí, en el que se contempla una serie de acciones para llegar a esa capitalidad verde europea en el año 2030, y entre ellas, precisamente, se habla de la instalación de más carriles bici. Vamos a ver qué les parece los carriles que se han instalado, si se ha hecho algún tipo de estudio previo para ver si son idóneos en las zonas donde se han colocado, pero también hablaremos de coche eléctrico, qué medidas se están tomando desde el Ayuntamiento para impulsar el que los ilicitanos nos compremos un vehículo eléctrico y, por lo tanto, dejemos de contaminar. También de los autobuses a las pedanías o incluso de la llegada del Cercanías a Elche. ¿Para cuándo también está previsto? Uh-huh. Pues son algunos de los temas que vamos a tratar todos esta noche. Todos ellos interesantes. Por cierto, ahora que dices lo de coche eléctrico, carril bici, para el 2021 creo que las normas van a cambiar respecto al tema de los patines. También hablaremos todo de los patinetes. Van a cambiar muchas cosas. Ya no va a ser tan fácil pasear o ir por la ciudad con esos patinetes. De hecho, Rosa, anoche precisamente hubo un atropello de un patinador, sí, una persona que iba con el patinete eléctrico, a un peatón porque iba por la acera y se produjo un atropello, nos han informado fuentes sanitarias esta mañana, con lo cual están habiendo ese tipo de problemas ya a diario, porque somos muchos los ilicitanos que utilizamos el patinete para desplazarnos, y realmente las normas, bueno, yo creo que no están todavía del todo claras. Cambiarán para 2021, creo que ya no se podrá ir por las aceras, hay que utilizar el carril bici también, y por lo que dices, el carril bici igual se queda pequeño ya, entre patinetes, la bici, no sé yo. Y te voy a contar una curiosidad, a mí me ha parado un policía que me ha dicho que no podía ir por la acera, y a la semana siguiente me ha parado otro diciendo que tenía que ir por la acera y no por la carretera. ¿Cómo te lo...? Hombre, en principio debería haber una reunión entre ellos y tener un poquito de comunicación. Por lo tanto, tenemos que aclarar estas cuestiones. Un WhatsApp de grupo deberían tener y que a todos les llegara la misma información. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Desde luego, interesantísimo el programa, como siempre. Es que lo decimos siempre, todos los programas del análisis son interesantes. Y esta noche pues se va a tocar... Sí, otro tema que no tiene nada que ver con el monotema desde hace ya muchos meses, por desgracia, pero también muy interesante y necesario saber cómo están funcionando o cómo van a ser esos nuevos carriles bici de la ciudad y todo lo que tiene que ver alrededor de este tema. Y más cositas también. Pues nada, te cuento quién viene. Finalmente, claro, vamos a contar con la concejal de movilidad, con Esther Díez, para que nos explique en qué están trabajando ahora mismo en ese PEMUS. Uh-huh. También vendrá como representante de la oposición, en este caso del Partido Popular, José Navarro, uh-huh, y como representación de la sociedad civil tendremos a Manuel Romero, él es ingeniero de caminos y también profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche y está muy muy al tanto de todos los temas que tienen que ver con la movilidad. Uh-huh. Y por último contaremos con Julio Fernández, él pertenece a la unidad ciclista de la policía local, todo el mundo aquí en Elche lo conoce como Chicho, uh-huh, y lo tendremos para que nos dé su punto de vista como ciclista también y como miembro de la policía de todas estas normas que hacía referencia hace un instante, de por dónde hay que circular, cuál es el mejor lugar para ir en bici por los carriles y sobre todo pues esa apuesta, ¿no?, por la movilidad sostenible en la que están trabajando todos, tanto la policía como el ayuntamiento. Importante, porque si queremos una ciudad exactamente pues más sostenible y con una movilidad menos contaminante, tenemos que adaptar también la ciudad para que podamos circular sin ningún problema con algo que no sea el coche de toda la vida. Exacto. Así que, Dani, pues esta noche te vemos. Pues nada, ya estaremos. ¿A las 10 y cuarto? Como siempre, 10 y cuarto en Teleelch para hablar de este tema que va a ser interesante y también con un poquito de polémica. Sí, ya lo creo. Gracias, Dani. Gracias, que tengas buena jornada. Buenos días, Rosa. Bueno, pues ahí está nuestro compañero Daniel González. Ya sabéis, no os podéis perder, como siempre os digo, cada jueves el análisis en Teleelch 10 y cuarto de la noche, temas interesantes. Y hoy, como bien ha dicho, también trae polémica, ¿eh? Aquí estamos a puntito de irnos hasta al cine, aunque sea virtualmente hablando, ya que os vamos a traer los estrenos de este fin de semana, de este viernes 13. Hay estrenos también en cartelera. Pero antes, seguimos con música de cine. ¿Quién no conoce estos temas? Que podemos encontrar una grandísima banda sonora como la de Gris, Akachu, de Akachu Power, o algo así cantábamos, ¿no? Yeah.

Y te cuento también que en 2001, pues los tres ex-Beatles, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, se reúnen por última vez en Nueva York a petición de Harrison, que falleció días después. Y también te cuento que en 2018 fallecía en Los Ángeles, Estados Unidos, el escritor y editor Stan Lee. Él era o fue el creador de los cómics de Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man o Hulk. Y esto tiene también mucho que ver con el tema cine que tratamos los jueves, ¿eh? Aunque también tiene que ver el tema cine con lo de los Beatles y luego os cuento por qué. Nacimientos. Hoy, tal día como hoy, nacía, pero en 1840, Auguste Rodin, escultor francés. Rodin o Rodin, creo que se dice. En 1928, Grace Kelly, actriz estadounidense, princesa de Mónaco. Y 75 años cumple hoy Neil Young, cantante estadounidense. Y también 59 añitos cumple Nadia Comaneci, gimnasta y entrenadora rumana. En cuanto a defunciones, pues mira, en 1989 nos dejaba Dolores Ibárruri, más conocida como la pasionaria, presidenta del PCE. En 1918 utilizó por primera vez el seudónimo de la pasionaria para un artículo publicado en la prensa obrera y titulado El movimiento vizcaíno. Siempre ocupó puestos de responsabilidad dentro del PCE, siendo detenida en numerosas ocasiones por sus mítines punzantes. En 1933 fue presidenta de la Unión de Mujeres Antifascistas. Alguien que nos dejaba también tal día como hoy de 1999. Bueno, pues sí, él, Antonio González, es el Pescailla, cantaor y marido de Lola Flores. Y el principio de esta canción, bueno, lo ha conservado Lolita en ese sarandonga original de su padre, Antonio González, el Pescailla. Bueno, pero este no es el único que nos dejaba tal día como hoy, por ejemplo, de 2005. Nos dejaba también un caballero que cantaba pues canciones tan románticas como este. Nos dejaba en 2005 Miguel Gallardo, cantante español de pues temas tan conocidos como este. Hoy tengo ganas de ti, que ha versioneado mucha gente, ¿eh? Entre ellos Bustamante. Y Alejandro Fernández también ha hecho una versión fantástica de este Hoy tengo ganas de ti, de un álbum llamado Primera Fila, ¿eh? En vivo. Otra de las personas que nos dejaba tal día como hoy en 2011 era Evelyn Lauder, vicepresidenta de Esther Lauder, nos dejaba en 2011. Bueno, y nos vamos a por música. Luego te cuento los días internacionales y mundiales que se celebran en el día de hoy. Y decía yo que los Beatles, pues bueno, en 2001 se reunían Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, pues a petición de George Harrison, en un último concierto en Nueva York. Y vamos a hilar cine con Beatles. Y este es tema principal de la película, precisamente, Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Bueno, pues ahí estaba el tema Yesterday. Por cierto, le estoy recomendando la película a mi querida colaboradora Miriam, porque dice que no la ha visto. No, yo la visto. Recomiendo, ¿eh? Es sorprendente. Está, tiene ahí una trama que dices tú, ojo, pues vaya idea que tuvo aquí el que al que le vino a hacer una película de este estilo, ¿eh? Está muy bien, muy bueno. Y la banda sonora, ¿para qué os voy a decir? Es una comedia musical, ¿no? Uh-huh. Dirigida por Danny Boyle. A ver, musical no. O sea, no es un... va de música, pero no es un... No es un musical. No es un musical uh-huh. al uso, ¿vale? Bueno, me estás dejando súper intrigada. Como Cats. Por cierto, no recomendada. Sí, la de sí, Cats, ya, ¿eh? ya no las has no recomendado. Otra cosa es que tú vayas. Bueno, venga, te voy a contar además que te he dicho que tal día como hoy... Creo que nacía, ¿no? Sí, nacía Neil Young en Toronto, Ontario, el 12 de noviembre de 1945, por lo que, si no me equivoco, Neil Young no cumple 75 años. Te cuento también que, bueno, pues es un músico compositor canadiense considerado ampliamente como uno de los más influyentes de su generación. Comenzó su carrera musical en Canadá en 1960. En 1968 inició además su carrera en solitario, que abarca más de 45 años y 39 álbumes. Ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Buffalo Springfield y artista en solitario, descrito como uno de los mejores compositores e intérpretes del rock and roll. Pues yo creo que es buen momento para celebrar esos 75 años de Neil Young, pues con uno de sus temas, ¿os parece, no? Sí, y si no, pues lo siento, porque lo voy a poner. A la vuelta ya empezamos con cine, ¿eh? Recuerda que tienes el 665-896-450 para contarnos lo que te apetezca. Tu tema favorito de banda sonora y alguna cosa más que se le ha ocurrido a Miriam, ¿eh? When I woke up, you were gone, and the sun. Was I too far? Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues yo encontré esto que me mola mucho y que lo voy a poner de vez en cuando. Yo creía que habías cambiado la entradilla del programa. Digo, cómo mola, ¿no? Te has modernizado. Oye, ¿me estás llamando antigua? No, pero... ¿Qué entradilla de programa? Pero yo, ¿qué te ponía? Pues canciones de película. No, esto es moderno, sí. Pero si es de 1984, bueno, ¿será posible? Oye, me ha parecido como tecnotrans, ¿sabes? Bueno, sí, es muy tecno, así, porque es una versión así, la resistencia, ¿no? Y que la he encontrado así, que es del, bueno, pues tema de Terminator. Sí, sí. Reconocido. Pero está chulo, ¿no? ¿No te gusta? Sí, me encanta, me encanta. No, creo que... Y te lo voy a dejar de fondo pues para que hables de cine, si te parece bien. Estoy dándome cuenta que he sacado un corte que dice ¿conoces algo más? Espero que sea ¿conoces a Tomás? Porque si no vamos fatal. Yo creía que ese título de la película era un chiste, ¿no? Como el chiste del indio este de ¿conoces a Tomás? ¿Qué tomas? Un café con leche. Café. Uy, qué bueno, un cafetito con leche, cargadito de café. Si se te ocurre traerme uno, querido oyente, querida oyente, que venga cargadito de café, que hace mucha falta. Ay, que no podemos salir. Antes sí, yo antes me iba y dejaba a mi compañero solo y me iba por un café. Ahora ya no puedo hacer eso. Ahora ya no te fías de mí. No me dejes sola, no me dejes sola que la lío aquí. Nos estamos conociendo. A mí me gusta ir despacito. Yo soy de las antiguas, como has dicho. Yo despacito. Bueno, mira, comenzamos. En el fondo te gusta lo clásico, sí, Rosa. Sí, ¿eh? Yo soy una romántica, a mí me gusta lo clásico y sí, soy así, ¿qué voy a hacer? Es que la edad es lo que tiene, la edad las que vienen luego, ya verás tú. Esas están más jóvenes que yo. Último capítulo, sí señor, están más jóvenes que yo. Qué guay, las chicas de oro, nos despedimos chicas, hoy sí. De vosotras. Oh, vamos a echar mogollón de menos. Que nadie se pierda el último capítulo, ¿eh? No, por Dios. Vaya, a ver si pronto podemos volver a hablar con ellas. De momento hasta aquí, vamos a hacer, digamos que es la primera temporada. ¿Eh? Sí, vamos sí. A ver qué pasa. Temporada 1. Eso. Bueno, vamos con precisamente ¿conoces a Tomás? Bueno, antes de hablar vale, de los estrenos, quieras. Rosa, vale. Pues quiero dar una noticia un poco espeluznante, la verdad. ¿Qué dices? ¿Sí? Está la cosa un poco. Está ¿sí? la cosa mal. ¿Pero está así? La cosa mal. Sí, música de terror porque es terrorífico lo que está pasando. La taquilla española se desploma, casi sin estrenos, sin cines en Cataluña y con toque de queda. ¿Qué vamos a hacer con esta taquilla española que sigue bajando? Nos han cerrado los cines en Cataluña, que es uno de los territorios más cinéfilos del país. Vamos, esto es una desbandada de estrenos en el calendario. Y bueno, además el toque de queda, que lo que hace es que ha limitado las sesiones de los pases nocturnos. Hay que hacer las matutinas ahora, como en mi época, iba a decir, tú seguramente no lo has vivido, sí. Pero yo como tengo una edad, pues sí, las sesiones matutinas. Matutinas, pero yo las recuerdo más de pelis infantiles, ¿no? Sí, por lo menos claro. Aquí en Elche. Sí, las matutinas. Claro, pero la gente sale de trabajar y quieres ir al cine pues a sesión nocturna o los fines de semana, pues nada, eso se está yendo a pique porque en Cataluña no se puede y esperemos que en Andalucía no empiecen a cerrar salas de cine también es porque verdad. Está la cosa un poco chunga. Y bueno, aparte de eso, pues decir que en el País Vasco han prohibido las palomitas en el cine, Rosa. ¿Qué? No se puede comer palomitas. ¿Cuántos metían la mano en un mismo bol? No, es porque te bajas la mascarilla para comer palomitas y entonces pero si estamos a distancia. Pues... Y para comer, ¿quién escupe comiendo palomitas? Yo es que sí, suelo tragar cuando como, no escupo, ¿sabes? Esto ya lo hemos discutido tú y yo en alguna ocasión. Sí, entras al cine, no tienes a nadie en 2 metros cuadrados, más que a la pareja que lleves o la persona con quien vayas, que se supone que convives. por comer más palomitas te baja el... Madre mía. Sí, estamos entonces, fatal. Esto está espantando al público y además las salas de cine, o sea, con todas las restricciones que llevaban, las palomitas eran un apoyo económico bastante grande para las salas. Si nos quitan las palomitas también, pues a ver qué va a pasar con los cines, Rosa. Yo estoy temblando. La verdad es que tenemos que ir al cine, tenemos que ir al cine. Desde aquí hago un llamamiento para... Ya sabemos que no ha habido ningún rebrote en las salas de cine, que son totalmente seguras, pero tenemos que apoyar el cine ahora más que nunca. Hay que ir. Hay que ir al cine, y pero no solo al cine. Hay que apoyar todo el cine. O sea, cualquier comercio, yo al cine lo llamo comercio también de nuestra ciudad, porque... tú pagas por algo que ellos te dan, entonces ahí un servicio. Entonces para mí es un comercio más, como puede ser la restauración, como puede ser cualquier tienda, comercio de barrio. Hay que apoyar y hay que intentar, bueno, pues en la medida de lo posible de cada uno, pues ir al cine de vez en cuando, así un poquito, ¿eh? Vale, aquí sí que dejan comer palomitas todavía, ¿no? Aquí dejan comer palomitas y todavía el toque de queda no es a las 10, como en Cataluña, así que aprovechemos en este espacio que lo dedicamos al cine, el séptimo arte. Demandamos eso, que volvamos a las salas, aunque sea de vez en cuando, como dice Rosa, aunque no sea todas las semanas. Claro, a ver si además este cierre, que sea... este toque de queda tan estricto también que está viviendo Cataluña y quizá otros lugares, pues sea por 10 días, 15 días y puedan volver a abrir. No hay que olvidar que todo lo que se está haciendo es para intentar bajar en la medida de lo posible los contagios, que al fin y al cabo a todos nos viene bien. Así que a ver si vamos saliendo de esto un poquito, ¿eh? Sí, no nos vamos a meter, no nos vamos a meter ahora a escudriñar en lo que hay abierto y lo que hay cerrado y los que tienen beneficios sobre otros. Ahí nos quedamos. Eso es otro programa. Sí, vamos con los estrenos de la semana para este viernes 13 de noviembre, aniversario de Jason, nuestro amigo Jason. Sí, ¿verdad? El de la chancla en la cara. El de la cross. El de la croc blanca. El que puso de moda las Crocs. Sí, pero las puso en la cara de moda. Qué bueno. Empezamos con una película que es una comedia mexicana de la directora María Torres, titulada ¿Conoces a Tomás? Y no me digas que Tomás, un café con leche. Es una película... Yo, aquí el traductor se ve que cuando lo estaba guardando me ha guardado esto. ¿Conoces algo más? ¿Conoces algo más? Hay muchas cosas que conocer. Uah. Pero esta película va de conocer a Tomás, un chico con autismo, que, bueno, pues en vez de estar con su hermana, que es la que lo cuida, un día se ve la situación de que su hermana se tiene que ir y su cuñado se tiene que hacer cargo de él, uh-huh, cuando realmente no se conocen. Entonces es como el tiempo en el que se van forjando la amistad entre Tomás y su cuñado y se van conociendo el uno al otro, ¿no? Al experimentar cosas. Y lo bonito de la película es que nos da ese punto de vista, de esos diferentes puntos de vista, ¿no? Al que estamos acostumbrados y quizá otros nuevos a los que no estamos tan acostumbrados. No es una película sobre el autismo que nos quiera pues explicar lo que es esto del autismo, ¿no? Sino más bien una comedia divertida para pasarlo bien y para empatizar, ¿no? Con esto y para normalizarlo también. Ajá. Que no lo veamos extraño, sino que veamos las diferencias y nos acoplemos a ellas. Si quieres escuchamos el tráiler, ¿vale? Vale. ¿Me acompañas mañana a ver a Tomás? Tomás, ¿te acuerdas de Leo? Hola, Tomás. Nos va a acompañar todo el día. Tomás, me salió una cirugía muy, muy, muy importante y me voy a tener que ir. Déjalo conmigo. La vamos a pasar. Chido. No, la cáscara no, pues eso no se come. Solo llévate bien con él y ya. ¿Qué agarraste? A ver, dámelo. Ah, ¿quieres música de acordeón? Ahí te va, mira, esta es una joyita. ¿No? ¿Qué es esto? Obstínalo. Nos invitó a tocar en su boda el güey este que se está haciendo famoso, el Don T. Pues, ¿cómo ves, Tomás? ¿Nos vamos a una boda, sí o no? Vale. Dice que tiene muchísimas ganas de ir. Sí, sí, sí, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¡Volar, volar! No, Tomás, no. ¡Volar, volar! ¿Tampoco ya antes habías jangueado con chicas tan lindas? Bueno, estamos pasando bien, diferente, pero chido. es un misterio. Tú no solo tienes que cuidar a uno, tienes que cuidar a dos. Es chido el Tomás. Bueno, pues ya habéis oído, es chévere Tomás, ¿eh? Es chévere Tomás, es pero muy chévere. Esto es venezolano, ¿no? El chévere, el mexicano, es como... ¿cómo se diría en mexicano? O sea, pues el chévere... Veré, no sé. Te sí, podría lo tengo, decir, lo tengo ahí. ¿Ah, sí? Ahí. Bueno, pues mientras te viene, vamos a contar otra cosa. Es no, un chingo nada. De... algo, ¿chingo? Algo de chingo, ¿no? Pero es un chingo de bueno. No, yo chingo... No sé, a mí me suena más a chungo que a chévere, no lo sé. No, no, un chingo es como mucho, en mexicano. Chingue. Ching... Bueno, no vamos a saludo, decir nada de saludo. Narcos. Un saludo, a sí. A todos los mexicanos, chéveres. Está muy guay la peli y sobre todo está muy bien el actor que hace del chaval autista, José Meléndez se llama. Y desde luego se va a llevar algún premio este chaval porque mucha gente se creía que era autista de verdad. Pero no, es un no actor. No lo es. Es un actor haciendo que se ha informado mucho, han estado en centros de autismo con los chavales y tal. Y lo ha abordado el papel, el José Meléndez. Uh-huh. Así que bueno, pues que tenga una larga trayectoria como actor y que le vaya muy bien. Ya habéis visto un poco, ya habéis escuchado todos los líos que tiene esta película, se lo llevan a una boda, al chaval le hacen cantar, bailar, tengo tocar el acordeón. Por lo que veo que se lo pasa bastante bien se al final, ¿eh? Bien, se lo pasa genial, vamos. Hacen buenas migas, el cuñado sí. Y él. Está muy bien, conoces a Tomás. Bueno, pues pasamos de la comedia al drama para hablar de una película de a Contracorriente Films, un drama alemán, en este caso, de Caroline Link, que se llama El año que dejamos de jugar. Oh, suena mal, ¿eh? Uh-huh. El año que dejamos de jugar. Está basada en una novela que se llama Cuando Hitler robó el conejo rosa, te lo voy a decir en alemán para que veas lo bien que sea. Espera, que quito alemán. Quita hasta la música. Venga, dale. Espérate, voy a ponerlo con voz de Hitler. Hals Hitler das rosa kaninchen style. ¿Qué te parece? Seguro que se dice rosa en alemán, rosa. Rosa. Rosa. Hay que hacer como un poco francés. Un gorgorito. Has Hitler, has rosa. Bueno, me acabas de dar un poco de miedo, sí, pero ¿verdad? Bueno. Es sí, ¿verdad? Es que el alemán da un poco de miedo, ¿no? Es que yo creo que hasta para decirte quiero se dice como uy, que me ha insultado. It's Liebedich. It's Liebedich. Sí. Se dice sí. Vale. It's Liebedich. No, nunca he tenido un novio alemán que me haya dicho It's Liebedich. Ay. Pero bueno. Yo tampoco. Bueno, pues como decíamos, está basada en esta novela de Cuando Hitler robó el conejo rosa, de Judith Kerr, publicada en 1971. Esta novela es de carácter autobiográfico porque narra un poco los primeros años de vida de la autora, de Judith Kerr. Va de una niña que vive con sus papás y con su hermano, y su papá resulta que es crítico literario que va en contra de Hitler, y pues estalla la guerra, Hitler sube al poder, y a partir del 1933, que cuando arranca un poco la historia, pues por supuesto se tienen que ir de ahí y cagando leche, si se me permite la expresión. Entonces, pues va... desde la mirada de la niña, ¿no? No es una peli donde veamos nazis matando gente, vemos lo que es la situación de esta familia acomodada, ¿no? Que tiene que, pues, que de la noche a la mañana dejarlo todo, dejar su vida y huir a otros países, ¿no? En condición de inmigrantes, con esa precariedad y bueno, va un poco... mezcla un poco pues la dureza de esta situación con la visión inocente de la niña, ¿no? Que no termina de entender todo lo que está pasando y que le parece un juego y tal, pero poco a poco pues se va viendo esa pérdida de la inocencia, ¿no? Además he visto que el actor, uno de los actores principales de la peli, el papá de la nena, es un actor que yo no conocía, pero precisamente he visto en Netflix, otra vez Netflix, una serie... que iba así como de... Sí, él era Ulrich. A ver si algún oyente la ha visto también, la serie esta que va, que se meten en una cueva y que va como que van pasando de 30 años en 30 años en el tiempo, que siempre ocurre lo mismo. Y no me acuerdo ahora bien del título, pero es muy reciente de Netflix. Y no había visto este actor antes, más que en esta serie, que también es alemana. Y me ha sorprendido también que ahora lo vemos en una película, en el cine, así que, oye, pues algo bien estará haciendo, digo yo. Hombre, sí, sí, tiene muy buenas críticas, tanto la niña como el padre, los dos actores. Decir que aunque salga el conejo rosa por ahí, no tiene nada que ver con Jojo Rabbit, que ya la hemos visto, que va también de este tema de los nazis y de un niño, una comedia fantástica, que para los que no la hayáis visto tenéis que verla, y que el director, además de Jojo Rabbit, que se llama Taika Waititi, que también es un buen nombre. Waititi. Sí, ha hecho un corto que se llama The Letter, la carta, creado para la campaña navideña de Coca-Cola, que quizá vayamos a verlo en la tele próximamente. Vaya. Es de este mismo director, va de un padre que debe de entregarle la carta de su hija a Santa Claus. Está muy guay. Nos quedamos ahí con El año que dejamos de jugar. Me parece un drama interesante para verlo. Y seguimos con... Oye. Sí. Que yo quiero poner, pero vamos a ver. Yo toda la mañana cortando trailers y no lo voy sí, a poner. Es verdad, no hemos escuchado el trailer. Por Dios, Rosa, que voy a acelerar, Es una refugiada. Ahora la tendremos en clase. Sé bienvenida, Ana. Algunas veces tengo tanto miedo, papá. ¿Sí? ¿De qué? Pues de esa insignia. ¿No te importa ser un refugiado? Sí, pero también lo encuentro interesante. Los judíos son los mejores en todo, ¿no? El martes pasado llegaron con un camión y recogieron vuestras pertenencias. ¿Recuerdas al profesor Teitelbaum? Lo encerraron en una perrera y lo ataron a una cadena. ¿Saben? Uno no se exilia por placer. Uno ama el país donde pasó su niñez. Amas a la gente y amas el idioma. Me ha sorprendido mucho. Yo creo que mamá lloraba. Eres una personita muy dramática. Hay una lucecita cálida que arde en tu corazón. Protégela. No dejes que nada ni nadie la apague. Y sí, cambiamos de sintonía porque como están poniendo por aquí las canciones, bandas sonoras que le gusta, pues entre otras aparece Piratas del Caribe. Como no es una canción en sí, pues prefiero ir poniendo alguna que otra que van por aquí ya saliendo, o sea, así de fondo. Ya has hecho la pregunta del millón de esta semana, esta mañana, Rosa. Es que como has llegado tarde no te has enterado, pero ya Oye, te la pero, digo yo. Que ¿Pero ha cómo sido... que tarde? Si he llegado súper puntual. Bueno, depende. ¿Súper puntual en las 11:30? No, yo llego a las 11. A las 11, perdona, si yo empecé a las 11 y 3 minutos y no estabas. Bueno, no entremos. Pero no. Si estaba aquí tu compañero Dani, que se ha comido medio programa. Va a ser culpa de Dani. Todo es culpa de Dani. Qué lástima. Bueno, pues sí, mira, entre ellas dicen por aquí que, por ejemplo, El Último Mohicano, una banda sonora fantástica. Hombre. También, o Piratas del Caribe, que les gusta mucho. Otra de las preguntas que queremos hacer, o que Miriam me comentaba que quería hacer, es que, además de esta que hemos hecho de tu banda sonora, ¿no? Esa cinto que te gusta, ¿no? Es que vamos a hablar de Leonardo DiCaprio. Porque ayer fue su cumpleaños y cumplió 46 años, vale, el chico. Que, no sé, ¿tienes alguna peli favorita de Leonardo DiCaprio? ¿Y alguna película en especial que, no sé, que te ha gustado especialmente? Yo me declaro fan de Leonardo DiCaprio, me encanta como actor, Leo. Yo también. ¿Y cuál es tu película favorita de Leonardo? Pues no sé qué decirte, pero Origen me encanta, Atrápame si puedes me encanta, la que menos me gusta es por la que le dieron el Oscar, pero quizá porque no es un... El Renacido. Sí, porque no es un... no es una peli que a mí me... Es muy cruda, muy dura, muy... pero interpretativamente sí, está sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí. No le quito merecía. ningún mérito. Uh-huh. Bueno, y seguro que hay alguna que otra más que... Yo me quedo con Diario de un joven rebelde. La vi hace años, mira, y pues me encantó. Sí. Y era, estaba súper jovencito, Leonardo... pero bueno, ya volveremos al tema de Leonardo, ahí dejamos la pregunta. ¿Cuál es tu película favorita de este actor que recientemente cumplió años ayer? Y seguimos con otra película, esta vez de animación para toda la familia, ya que son las películas familiares sobre todo las que están haciendo resistir a las taquillas de cine. Sí, no sabemos qué hacer con los niños y pues nos los llevamos al cine. Estupendo, estupendo. ¿Ves? Dos horitas que los tienes ahí súper tranquis. Es verdad, hora y media. Vamos con Los Fixies contra los Crabots, una película de animación rusa. Rusa. Ahora te voy a hablar en ruso. El título original de esta película es... Fixiki Protiv Krabotov. Bueno, se ve que está dando clases la chica y ha dicho voy a estrenarme. Estoy en la Academia de Idiomas estudiando ruso, alemán, chino, de todo. Aprovechando el tiempo. Los Fixies contra los Krabos. Pues es una película, que es una comedia animada, por supuesto. Para mí, un poco futurista. Para mi gusto estético, la verdad. Yo no es que sea una clásica como tú, Rosa. Hola. Pero... Sí, sí, el perdón de la mano. Yo te lo dejo caer. Pero es que el otro día, no, de verdad que creo hubo una que me llamaba Tután y ya no está aquí. No llegaba tanto. Era diminutivo de Tutankamón, o sea que... Yo también me veo que el paso de los años va haciendo mella en mí, porque de verdad que las películas de animación cada vez me parecen más extrañas. El otro día vi la nueva de Disney, la de Más allá de la luna, de la niña esta japonesa, y me pareció un videoclip japonés de música electrónica hardcore, ¿eh? ¿Sí? O sea, muy, muy paranoica la película. ¿Cómo se llama la peli? ¿Me has dicho? Más allá de la luna. Ah, vale. Tiene un momento de luces ahí súper brillantes, de pantallas. De pillar epilepsia, ¿no? Sí, sí, que la cámara va súper rápido y tal. Digo, ¡voilá! No veas, ¿no? Cuánta... No sé. O sea, me pareció muy paranoica la película. Y Los Fixies también tienen un rollo así. Sí, como que son muy modernas ya las películas de animación. Pero bueno, el tema es universal y eso no cambia, por mucho que la estética vaya cambiando con los tiempos. Esta película gira en torno a la amistad. Incentiva el uso de la inteligencia antes que la fuerza, cosa que me ha gustado. Y bueno, está basada en una serie de animación, Los Fixies, que yo no la he visto, pero tiene que ser un poco como Los Diminutos de nuestra época, de los ochenteros. Los Diminutos. Esa sí te gusta, ¿eh? Nadie sabe dónde están. Ya. Pequeños seres bondadosos están viviendo con nosotros. Pues sí, pero unos duendes. Que no los verás. Uy, a mí me encantaba. Me encantaba esa serie de dibujos, fíjate. Sí, sí. Nunca los veía nadie. Nunca ha tenido infancia. ¿Cómo que no? Eso los veía. No, quiero decir, vale. O sea, en la ficción los diminutos no se dejaban ver nadie. No. Y esto es igual, los Fixies no se dejan ver por nadie porque viven en aparatos electrónicos. Están ahí dentro de los aparatos los y no los arreglan. Los diminutos vivían detrás de los rodapiés. O sea, por los rodapiés se metían y estaban por ahí detrás. ¿Dónde las cucarachas? Donde los ratoncitos. Sí. Prefiero decir ratones que cucarachas. Mejor. Sí, los Fixies son como más electrónicos. Sí, ellos. Esto es más moderno. Ya es más, más millennial. De tornillos, de botones, de tal, ¿no? Y son unos tíos pues muy apañados y muy majos. Y tienen un niño y un doctor que son con los que hablan. Y bueno, pues tienen que luchar contra los Krabos, que son como una especie de cangrejos ahí electrónicos también. De cosas feas, raras. De cosas feas, pero que bueno, que dentro de la lucha pues descubriremos pues la amistad y todo un montón de mensajes bonitos y positivos para los niños, además de pasárnoslo bien un rato. Vamos con ese tráiler. Venga, pues vamos con ello. Profesor Eugenio, es un genio. ¿No estáis exagerando un poco? Pero es cierto. ¡Alto! ¡Es un laboratorio privado! ¿Qué pasa? ¡Eureka! ¿Pero qué? Me llamo Rebeca. No te hagas el tonto. Mira, un expediente. La escuela de Fixies está en tu laboratorio. Este viejo es el profesor. ¿Me ha llamado viejo? Solo tengo 150 años. Te reto, por mi propio orgullo, a un duelo. En caso de que pierdas, tendrás que exponer la vida secreta de los Fixies. Tenemos posibilidad. ¡Ay! Hola, Simka. ¿Qué te parece mi laboratorio subacuático? ¿Impresionado? Por supuesto. Os presento a mis fantásticos mini ayudantes, los Crabots. Crabot, Crabot, me conozco otra vez. Ya lo has roto, no se te da bien ayudar. Crabot para allí. Cuando no te aguanto más, te apago y te vuelvo a crear. No eres más que un robot, pero te quiero un montón. Crabot, eres el mejor. Crabot, qué gran campeón. Los Fixies. Te quiero un montón. Los Crabots. ¡Guau! Wow, ¡vaya! ¡Pasada! Pedazo de película, ¿eh? También está... ¿La misión? No, también la piden, la misión. El último mohicano. El último mohicano, cierto. ¿Eh? Sí. El último mohicano, que también nos decían que es que una... Creo que la misión era, si no me equivoco, del compositor este italiano que se murió hace poco. Morricone. ¿Morricone? Sí. Pues ahora la buscaremos también. Así vamos poniendo bandas sonoras para que los oyentes que dicen, pues para mí es el último mohicano, pues esta es uno de los temas que vamos a encontrar en esa banda sonora, que es un pedazo de película también, ¿eh? Lo que y hace una banda sonora buena. Lo que hace una banda buena sonora. Por cierto, hablando de lo que hace una buena banda sonora, hay una banda sonora que hace en la película prácticamente casi todo, porque pues es bestial. A mí me encanta la del Último Samurái. El Último Samurái. Es de esas que no son son bandas sonoras de este estilo, que no tienen... Esa es la de Tom Cruise, ¿no? Son ¿no? canciones, sí. Sí. Que no son canciones en la banda sonora. Pero me parece que es bestial la banda sonora. Además hablan poco en El Último Samurái. Por eso lo digo. Es que... Y no hace falta, no echas de menos diálogos, no echas de menos, porque la banda sonora es bestial, te lo dice todo. Por si no la habéis visto, o si la habéis visto que no le habréis prestado esa atención a la banda sonora. De hecho, es que yo la tengo hasta en DVD. En DVD no, o sea, la en tengo VHS, grabada. La tienes en VHS. La banda sonora, sí. Tú lo tienes todo en VHS, Rosa. En cinta de cassette. Bueno, venga, vamos. Pues sí, a veces no hace metiendo, falta... Hoy me está metiendo caña ya a mí, ¿eh? Ya veremos. He venido fuerte, es que yo me he tomado dos cafés. Yo uno, me cachis. Por eso no estoy yo muy espabilada. Vamos, es que viene de traer una... ¿Una qué? Un termo. Un termito, un termo, venga, con cafés. Vale. Vamos con Ni de coña, que lo sepas. Ni de coña, ¿eh? Qué buen título. Es como... ¿esta es española? Es española, ah, claro. Ya decía yo, es que el ni de coña es como tenemos alguna... que tenemos un par de ellas que no son españolas, o sea, que no son españolas, que son latinas. Sí. Por eso no me acordaba. Es como muy... Muy nuestro esto de ni de coña. Ni de coña. Vamos a ver. ¿Cuántas veces habremos dicho esa frase en nuestra vida? Pues esta... Esta peli va de... Es una comedia española. La verdad es que no quiero decir mucho sobre esta película, ¿ah, no? Rosa, porque el tráiler habla por sí mismo. Solo decir que es de Fernando Aillón, que es un cineasta con una larga trayectoria en el terreno de la comedia gamberra, y pues que está teniendo bastante éxito en plataformas como Netflix y Amazon Prime. Uh-huh. y aparecen en esta peli caras muy conocidas como de cómicos y cómicas. Hay algún reencuentro ahí, y sí. Hacen algún guiño a ese reencuentro. Sí, está muy guay. Sale Goyo Jiménez, JJ Vaquero, Jordi Sánchez, Natalie Seseña, de La que se avecina, y sí, se encuentran dos de La que se avecina y le dice, ¿tú cara me suena de algo, ¿no? No, a lo mejor de otra vida. Otra vida. Sí, sí. Me encanta cuando hacen esos guiños, ¿no? Sí. O que, por ejemplo, está Sylvester Stallone y le dicen algo de Rambo en otra película que sí, no tiene nada que ver pero con aquí Rambo. No, aquí no sale Sylvester. No, aquí no sale porque él no es muy cómico. Uh-huh. Tiene su gracia también, pero diferente, es otro tipo de humor. Bueno. Yo creo que el tráiler lo dice todo, así que vamos a escucharlo. Y aquí, en el retiro de parejas, en el tanto, se nació la llama de nuestro amor. Lo que este lugar logra en las parejas, que renazca la llama del amor. Corta. Pero esto qué es, pero ¿quién escribe estos topicazos? A mí no me mires así, que aquí cobramos todo por mentir, ¿eh, guapa? Payaso. ¿Payaso? Un poquito más de profesionalidad. Aquí hemos venido a salvar nuestro matrimonio. ¿Cuándo comenzamos? Estamos esperando a nuestra última pareja. Ay, madre mía. Os presento a Lina. ¿Y tu pareja? ¡Amor! virgen del agarradero. ¿Ese hombre es tu marido? Mi marido es ese. Pues ese tío o es narco, o traficante, o narcotraficante. Hola, un placer conocerlos. Yo soy Baldomero. Cierra los ojos y dime qué ves. Tu aura me es muy familiar. ¿Tú y yo no nos hemos visto antes? No me suena. Ya te digo yo que sí. En una vida pasada. Bueno, pues ahí queda ese guiño, ¿eh? A precisamente, bueno, la que se avecina, está claro, ¿no? Hola, Miriam. Hola, sí. Hola. Sí, ¿no? Sí. Digo yo. estoy con vosotros. Bueno, la misión, aquí bueno, también ya aparece la banda sonora. No sé cuál es el tema principal, pero desde luego es de Ennio Morricone, está clarísimo. Y seguramente, bueno, pues a quien ha visto esta película le suena la banda sonora, ¿eh? Así que la vamos dejando de fondo mientras, oye, estáis muy activos hoy, ¿eh? En nuestro WhatsApp, ¿eh? ¿Están regalando pulseritas? No estoy regalando nada, pero hay quien pide por aquí ya una taza. José, que sí, que hay una taza. ¿Y que de Leonardo DiCaprio lanzan algo? Esta es la principal. Bueno, como tú vas así a tu bola aleatoria y me metes aquí el último mohicano después de ni de coña, que no tiene nada que ver, sintonías que te voy poniendo de fondo para que tú hables sobre una sintonía, pero yo estoy siguiendo el guión, no me digas que no. Sí, no hay ningún guión. El café venía cargado, muy cargado, ¿verdad? Sí, vale. Seguro que te has tomado eso y no te has tomado un Monster, un Red Bull o algo parecido. Eso sería fatal para mí, un Monster de esos por la mañana. O fatal para mí, depende si te lo tomas y vienes. Vamos con otra de las pelis que ya hemos visto un poco en Ni de Coña, que se van todos a un resort de no sé dónde, de Punta Cana o algo de eso, para hacer las paces como pareja. Otra película más que nos habla sobre las parejas en crisis, ¿eh? Que está tan Yo te digo una cosa, rasca. Yo en crisis no me iría a un resort de estos con mi pareja, porque igual se puede arreglar mucho que estropear mucho. Claro. Así que yo me iría a un sitio de estos tipo Punta Cana o algo así, cuando estoy bien con mi pareja. Que se lo digan a los de la Isla de las Tentaciones, ¿eh? Mira, ¿ves? ¿La has visto? No, pero ¿quién no ha oído hablar de la Isla de las Tentaciones? ¿Verdad? Esos son dos en crisis que se van y se lo ponen más difícil que nunca, ¿no? Como se para llama que recuperen. La Isla de las Tentaciones, cariño, pero ¿cómo me has hecho eso? Es que me tentó, si es que ya lo sabes tú, ¿a qué vas? Pues hombre, eso. Principal requisito, estar en crisis con tu pareja para ir a ese programa. Sí, pero se supone que van todos muy felices y enamorados. Bueno, supuestamente, pero no sé yo, ¿eh? Aquí en esta película no van ni felices ni enamorados. ¿Cómo salen? Es otra cosa. La que se va a liar es gorda. Y bueno, me dejo la última película, que también es española y es una comedia, para el final del programa, en la recomendación, porque hoy tenemos una sorpresa. Hoy nos saluda en directo un actor de una película a nosotras y al programa. Luego, dentro de un ratito, lo vais a escuchar. Vale. De momento, pues recordar un poquito alguna noticia, ya que hemos terminado con los estrenos de la semana, con las recomendaciones. Hay más, por supuesto, siempre hay más en cartelera que podéis bichear por ahí, documentales, y está también La Llorona y otras películas interesantes, pero nosotros nos vamos a quedar con estas. Recordar que ya ha empezado el Fanta Elche, el Festival de Cine Fantástico de Elche, que se celebra en el Palacio de Congresos hasta este sábado, día 14, que es el día de la proyección de los cortos. Recordamos que el tema de esta segunda edición del festival es el misterio, ¿vale? Y las nuevas tecnologías. Y bueno, pues que eso, que siempre nos quejamos de que en Elche no pasa nada, pues está pasando algo, está pasando el Fanta Elche. Está pasando cosas. Así que podemos ir a verlo. Eso sí, previa reserva, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Y los cines Odeón siguen ahí abiertos, y esta semana, del 11 al 15 de noviembre, vamos a tener Aguas Oscuras y esta semana ya estamos ya acabando Aguas Oscuras se acabaría el domingo y para la siguiente semana, del 18 al 22 de noviembre, en los cines Odeón tenemos La Boda de Rosa, de Icíar Bollarín con Candela Peña. Para los que no y las que no la hayáis podido ver, sabéis En realidad lo que se emite es el vídeo de mi boda. Es la boda de Rosa Lucas, en realidad, porque estamos en Elche y han dicho, ¿para qué, Candela Peña? A Galicitano, por claro, favor, ponemos algo de aquí, de la tierra. Rosa Lucas, que la tiene en VHS y ella la lleva ahí para proyectarla todos los días, por 1,50€ los miércoles y 3 euritos, ya sabéis. La boda de Rosa, del 18 al 22 de noviembre en los cines Odeón. 2 pases, 5:30 y 8:30. Nada, pues eso, que también que sigue habiendo cine en Elche y cositas para ir a ver. Así que no dejéis de ir al Fanta Elche y al cine a los cines Odeón. ¿Ponemos ya a tu amigo o todavía no? No sé, tú mandas. ¿Tienes un feliz cumpleaños para Leonardo DiCaprio? Venga, pero porque es Leo, ¿eh? Si no, ni de coña. Felicidades, Leo. Nos ha invitado a su fiesta. Sí, tenemos un mensaje de WhatsApp, ese es el que os queríamos poner, de Leonardo DiCaprio, pues dándonos las gracias a Rosa y a mí y al programa. Pero es un poco privado. Es un poco privado porque dice cosas que no podemos poner en antena, así que nos lo quedamos para nosotros, sí. Pero que muchísimas gracias, Leo, que de verdad cuando podamos iremos a tu resort y que... De hecho ha dicho, os mando el avión privado, pero es que no puede volar de aquí para allá. No. Mira, ahí te tengo que decir que no... ¿Cómo vienes hoy? Sí, ¿por ¿sabes Dios? Por qué? Me caches. Hoy estoy muy intransigente. Por irme. No te vayas. Voy a llorar. No, es que sabes que Leonardo DiCaprio es ecologista, Rosa, es mega ecologista. ¿Sí? Y él, una de las cosas que no hace es volar en jets privados. Vuela en vuelos normales, pues comerciales. Que nos iba a mandar un vuelo normal. Claro. No, lo digo porque mola esta faceta de Leonardo DiCaprio a sus 46 años, aparte de ser productor y actor de Hollywood. También ha creado conciencia sobre el ecologismo y sobre el cambio climático con un documental que no sé si has visto, Rosa, se llama Before the Food o Antes de que sea tarde, es la traducción, que va sobre el cambio climático. Lo ha producido con Martin Scorsese, creo, lleva ya unos años. Y bueno, pues este chico se preocupa mucho del medio ambiente y pone dinero para ayudar a estas cosas, además de dar ejemplo con cosas como lo que hemos dicho de no usar jets privados o tener placas solares en sus casas y tal y tal y tal, y comer y tal. Mucha verdura, me imagino. Yo Leonardo no me atrevo a preguntar. Una curiosidad sobre Leonardo y su dinero. Bueno, la primera película donde apareció fue Critters 3. ¿Os acordáis de Critters? Los Critters, que eran como los Gremlins, pero... Uf, pues no me suena. Como los Gremlins, pero como más que... asesino, porque te clavaban unos pinchos que llevaban. Eran como unos erizos así raros. ¿No te acuerdas de los Critters? Muy ochentera. Pues ahí salió por primera vez en una peli Leonardo DiCaprio, que ya había hecho alguna publicidad y otras cosillas, pero... Esa fue su primera película. Y la película que lo lanzó a la fama, por supuesto, ¿cuál fue? Esa te la sabes, ¿no, Rosa? Sí, en la que él... ¿Cuál? La película más famosa de Leonardo DiCaprio. ¿Me estás hablando del Titanic? ¡Sí! Ah, pues yo pensaba que no era esa. Sí, yeah. De Celine Dion. El Titanic fue la película que lo consagró como estrella de Hollywood. Decir que en Diario un rebelde... Leonardo DiCaprio cobraba $1,000,000, que dices, bueno, no está mal, pero en realidad era poco para lo que cobra hoy en día. Luego pasó a Titanic, y en Titanic ya le dieron $2,500,000 de dólares, que dices, bueno, está bien. ¿Sabes cuánto le ofrecen hoy a Leonardo DiCaprio para que ruede cualquier película? No tengo ni idea, pero algo más de lo que cobro yo, igual sí. Igual un poquito. Sí, igual sí. Entre 21 y 22 millones, que es más o menos la cifra que le deja contento. Vale. ¿Estamos contentos, Leo? Estamos contentos. Pues sí, 46 felices años de Leonardo DiCaprio, que están todas muy preocupadas porque no se casa Leonardo DiCaprio. Y es que el actor tiene varias parejas y las ha tenido de todos los colores, sobre todo modelos, pero no termina de gustarle la idea esa de ponerse un anillo en el dedo. Así que por ahí dicen que va a ser el eterno soltero de oro. Vale. Bueno, ya veremos qué pasa con Leonardo. Desde aquí, muchísimas felicidades, Leo. Gracias por tu audio y nada. Y también decir que... Mira. ¿Qué estás poniendo? Adivinemos... ¿A qué película pertenece esta banda sonora? Venga, a ver si... Fíjate lo que te digo. Si lo adivina alguien, se va a polapar este fin de semana. Venga, te lo iba a decir, pero no te lo voy a decir. Así la adivinan. Tú no participas. ¿Cuántas cosas tienen hoy la gente, no? Bandas sonoras, película de Leonardo DiCaprio... Estoy generosa. Adivinar esto... Esto parece un concurso ya. Un programa. ¡A jugar! Venga, que seguro que la tenéis ahí en la punta de la lengua. ¿Cuál es el tema? Sada. ¿Cuál es el título de la película en la que se escucha esta banda sonora? Es como triste, ¿no? Lo has puesto porque Leonardo DiCaprio no se casa. No se casa y nos ha puesto esta música rosa. Se quedará solo... en su casa de Tahití. Es muy triste, Rosa, de verdad. Me estoy poniendo como... no sé. Es que no puedo hablar. No puedes hablar. ¿Por qué? Doy pistas. Puedes dar una pista pequeñita. ¿Mueren todos al final? Pone cara como de ¿ah? No lo sé. ¿Ah? Bueno, pues este es un momento que se vive en la peli. Es que si digo, pero bueno, ahora ya empieza aquí lo bueno también, que se anima. Pero que sea mucho. Una pista pequeña, ¿eh? No puedo. Estás dando un premio, o sea. No puedo. Algo, una cosa pequeñita. Desde luego, es una música de autosuperación. O sea, hay una parte de autosuperación en esta música porque se palpa. Se palpa que el personaje está aprendiendo cosas, está luchando. Tú sigue. A lo tuyo. Bueno, pedís muchas bandas sonoras. Entre ellas decís por aquí... Bueno, hay quien dice, enumera, ¿eh? Dice, hola Rosa, feliz día, buenos días, feliz jueves, mejor dicho. Mis bandas son las favoritas, dice, te lo digo por orden... Nos lo dice por orden. Dice Grease, Dirty Dancing, Bohemian Rhapsody, la canción que canta Bradley Cooper y Lady Gaga en Nacido una estrella. De julio. Ha nacido una estrella. Sí. Bueno. Lady Gaga, que se ha alegrado enormemente de que Donald Trump no haya ganado las elecciones y así lo ha hecho público en sus redes sociales. Bueno, pues entre todas las que nos dicen, la verdad es que yo estaba buscando una que no la encuentro y me cachis en la mar. Pues vamos a poner a Eric Carmen en este Hungry Eyes de Dirty Dancing. ¿Sí? ¿Te parece? Me parece estupendo y mientras suena esta canción... No, la quiero dejar. Decirte que venga. También cumple años Tilda Swinton, que cumple 60 años, la de la chica nueva de Almodóvar de La Voz Humana, uh-huh. Y Demi Moore, que cumplió hace un par de días... O antes de ayer. Sí, 58 tacos, Demi Moore. Pues felicidades para todos. Felicidades a todos.

mucha comicidad entre ellos, ¿no? Porque improvisar algo que tú no sabes lo que va a pasar sin palabras ya tiene una dificultad de por sí. Si además funciona y te hace reír la hora y media que estás viéndolos, me parece, vamos, una genialidad. Así que para mí son unos maestros. También, de hecho, he dado clases con Rubén. Ha sido mi profe de impro gestual y he aprendido mucho con él. Y Yana fue mi huesito ahí que se me quedó, que fui a Madrid y dije, yo quiero participar en Illana porque es una de las mejores compañías de cómicas de España, y no pude, no me aceptaron nunca, después de muchas entrevistas y muchos encuentros y muchas estrategias, pero sí, me quedé fuera de Illana, pero ole porque son un grupo todos maravillosos. Y bueno, y que estén haciendo una peli, no solo una peli cualquiera, sino una peli que está tan calentita porque sale, o sea, está hirviendo, porque acaban de sacar del horno este tema que todavía no se han hecho películas sobre el confinamiento. Uh-huh. Es una comedia para que nos riamos un poco de todos los topicazos que hemos vivido en el confinamiento, de los aplausos a los sanitarios, de las mascarillas, de la gimnasia en casa, de un montón de cosas, ¿no?, que hemos tenido que pasar por ahí, que ellos le dan esa clave de humor, no solo para hacernos reír, sino también para hacernos reflexionar con el protagonista, que es Edu Ferrés. Vamos a escuchar el tráiler y luego vamos a escuchar a Rubén Hernández, que nos manda un mensajito. ¿No había pensado que eres como un escritor novato recluido en un hotel, igual que en El Resplandor? Cuando te arreglen el coche te vuelves a Madrid, ¿ok? Juan, te vuelves, ¿eh? Zaragoza no, mamá, Teruel, que ya sabes, también existe. Porque la novela está basada aquí, en Ariño. Me estoy poniendo de los nervios con tanta paranoia pandémica. Sí, yo entiendo que los madrileños somos la puta peste ahora mismo. Pero bueno, ahora mismo y siempre. Estamos en estado de excepción. Y aquí, yo soy la justicia. ¿Entiende? Alarma. Estado de alarma, que no es lo mismo. ¿Tú tienes pistola, mamarracho? Here is Johnny. ¿Eh? ¿Y la novela? ¿Cómo va? Viento en popa. ¿Y me vas a sacar a mí? Es una novela histórica. Mejor me lo pones. ¿Me vas a dejar pasar o voy a tener que ir a por una orden de registro? La cuarentena. La cuarentena, Antonio, no se puede ahora... ¡Tranquilo! Si no estoy de servicio. Tú no te ibas a casar en 6 meses. Joder, macho. No vamos a ser más papistas que el Papa ahora. ¡Che, a distancia! ¡Periplo de seguridad apestado! Perdón. Coste que estoy haciendo esto porque me ha pedido el favor Alicia, ¿eh? Y yo por mi chica hago lo que sea, ¿te enteras? ¿Tu chica? Pues ahora me siento culpable. Culpa mía. A ti lo que te pasa es que eres un romántico empedernido, Juan. Eres gay. ¿Qué? Que no. No. Acreto homofílico. No, es que es eso. Que yo solo quiero ayudarte, ¿eh? Arreglame el coche para que me pueda ir de este pueblo de locos. La vida son 2 días. Y mira cómo estamos. Yo no me encuentro mal. A lo mejor somos asintomáticos. Ni tan mal. ¿Qué hacemos ahora, Gritamos viva el rey, viva la Guardia Civil, pegamos un par de tiros, nos vamos de putas... No, quita, qué horror. Además, yo no soy picoleto, joder. Hemos quedado mudos. No, es que estoy intentando poner el no sé por qué... No, el mensajito de Rubén. Bien, pero vamos, dice el director que no hace esta película por dinero, sino que lo hace para la gente, porque hace falta que nos riamos y que veamos esto pues con un poco de humor, porque después de tanta noticia desastrosa y de tenernos a todos tan preocupados, ¿no?, necesitamos un poco de aire fresco con este tema, sobre todo para reírnos y liberar un poco las tensiones que hemos acumulado todos y todas en estos meses, ¿no?, de raruna normalidad. Y bueno, eso, pues decir que Rubén y Edu son unos grandísimos artistas y que lo han bordado. Yo no he visto la película, pero desde luego os animo a todos a que vayáis a verla. Además, han tenido la buena idea, ¿no?, o el arriesgue de decir, vamos a estrenar la película un viernes 13, toma ya. Pero claro, según el director Norberto Ramos de Val, o se estrenaba ya esta semana o puede ser que la semana que viene no se pudiese estrenar porque debido a la situación de incertidumbre que están viviendo los cines, cualquier cosa puede pasar y todo puede cambiar en cualquier momento. Así que han dicho, venga, vamos a tirar para adelante y la estrenamos ahora y a verlas venir. Así que yo creo que van a triunfar porque el tema es muy recurrente y yo ya tengo ganas de sentarme en mi butaca a ver Ni te me acerques. Bueno, lo has hecho muy bien, Miriam, ahí aguantando al tipo mientras yo intentaba solucionar el tema del audio, el audio que tenemos que poner, pero que me da a mí que algún cable suelto... No me digas, Rosa, que no vamos a poder escuchar. No, ¿cómo que no? Antes de irnos lo ponemos, ya te lo digo. Mientras, mira, vamos a hacer pausa publicitaria, no, pausa musical, con otro de los temas que nos dicen además los oyentes que les encantan. También es banda sonora original de una pedazo de película, como es Armageddon, este I Don't Wanna Miss a Thing de los Grand Aerosmith. No, ese no es, ¿eh? Este sí. Ah, sí, sí que es. Que empieza así, digo yo, ya estoy con las bandas sonoras estas raras que tengo por ahí. Bueno, pues ya lo sabéis, enseguida vamos a intentar solucionar lo del audio, porque para uno grande que nos saluda, no lo voy a dejar ahí, ¿no? Por supuesto. Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't want. Soy Rubén Hernández. Quería mandar un fuerte abrazo a Miriam Villalobos y Rosa Lucas y a todos las y los que escucháis el programa Cine Entre Amigos. Os quería hablar de Ni te me acerques, una película que estrenamos mañana viernes 13. Viernes 13 y estrenando, fíjate qué locura, el cine estrenando ahora mismo en los tiempos que vivimos, pero ahí estamos, haciendo locuras, una comedia dirigida por Norberto Ramos del Val, una comedia sobre la pandemia y grabada toda durante la pandemia en el mes de julio. Está protagonizada por Edu Ferrés, está también Rosalía Mira, Emilio Valé y un servidor haciendo de una autoridad del pueblo, que cuando la estaba interpretando pensaba que era una autoridad muy loca, muy, muy subida y un poco exagerada, y viendo lo que están haciendo nuestros compañeros subordinados políticos, veo que me quedé muy alejado de lo que puede ser estar haciendo locuras. Pero nada, os invito a que vayáis a verla a los cines. De momento está en un cine en Madrid, en el Artistic Metropol, y esperemos que pueda llegar a muchos cines, porque ahora mismo la comedia es muy necesaria y yo creo que os va a gustar muchísimo. Un fuerte abrazo desde el periplo de seguridad y ¡viva el cine! Antes de que suenen las chicas de oro, tenemos algo más que comentar. Bueno, muchas gracias Rubén desde aquí, muchas gracias por esos besitos a Rosa y a mí y al programa Entre Amigos, de verdad, que haya sacado un ratín para dedicarnos este saludo, para nosotros es muy importante. Y mucha mierda, que vaya, que se revienten las salas de cine para ir a ver Ni te me acerques, de Roberto Ramos de Val, con ese super Rubén y super Edu al mando. Me estoy muerta de ganas por verte vestido de guardia civil, Rubén. Un beso muy fuerte y mucha suerte. Ahora sí podemos ir con las chicas de oro ya. Viva el cine. Venga, sí, ahora vamos ya con las chicas con de series. Oro. Chicas de oro y licitanas. Fuimos a comer al Miano, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese? No, nos llevaba, no sé. Fuimos a comer a Rosa Banda. Oye, estáis muy bien para la edad que tenéis. Eso es por ser solteras y haberoslo pasado tan bien. Por lo menos estoy ya casi centenaria y sin embargo... ¿Vivís solas? ¿Sois independiente? ¿No necesitáis a nadie? Nos hemos contado de carnaval. Pero ¿saben lo que hacíamos? Nos disfrazábamos en casa y llamábamos a Formigó, fotógrafo que iba por ahí, por el parque y todo eso. Lo llamamos y nos hizo fotos y nosotros haciendo delante del hombre, es tonta. Nos vestimos de colegialas, todas. Después nos vestimos, ¿de qué más nos vestimos? Era un bautizo. Un bautizo, sí. Su hermana era... El cura. De hombre. Yo el padrino. Yo el padrino. Y yo ella la madrina. La madrina. Y otra amiga la le vestimos en un vestido de esos, de una capa de esas de bebé. Yo, Marita, ¿te acuerdas? Y salieron bien las fotos, ¿Y esas fotos las tenéis? Sí. Pues sí que las teníamos, ¿verdad? Yo, sí. Yo ahora no sé por dónde están, pero por tenía... Yo eran sí eran fotos así pequeñitas, ¿sabes? Era... Sí, pero luego las hicieron grandes. Yo no me acuerdo si las ampliamos o no. Y ahí invitadas también. Claro. Habíamos ido a Alicante y compramos en la calle más unas tortitas y hacíamos chocolate y tal, y celebrábamos el bautizo. Y la tía Pepa estaba vestida como si fue... Bueno, eso es las colegialas. La tía Pepa de esto, profesora. Le puso una gorilla así, y con eso una varita o no sé qué. Y nosotros... Con falda, submarino y la blusa. Las rositas todas. Jugando por allí así, y nos hacía fotos el hombre. Yo digo, fíjate, el hombre dirá, el burro es este, ¿verdad? Porque se ganó el dinerito. Si llamamos al fotógrafo, teníamos que pagarle, claro. Ya, claro. Y una vez también su hermano tenía un equipo de fútbol y compró unas camisetas o no sé qué para el equipito ese. Y ella dice, ¿crees que nos vistamos de futbolistas? Y entonces nos vestimos todas de futbolistas. Nos subimos a la terraza de ella, a la terraza de ella para que no nos vieran nosotras ahí. Y allí nos hicimos fotos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? De futbolistas también. Pues éramos 7 u 8 o más, por ahí, por los 10 o 12 lo menos seríamos, ¿verdad? Pasábamos bien, muy bien. ¡Hombre! No te digo, pasábamos bomba, bomba, bomba. Nosotros lo pasábamos, lo hemos pasado muy bien. La mesa camilla de mi casa se la puse así de madrina. Una mantilla así atada así a la cabeza formando unos lazos y yo de padrino, así, no, con corbata y todo. Mi hermano tenía que salir en una bandera, Nación Católica o no sé qué, y le compramos un traje. Y allá que me pongo yo el traje de mi hermano. Esto es la madre chula. Ella está la madre chula, sí. Solteras, de jóvenes, mejor dicho, solteros aún estamos. De jóvenes hemos pasado muy bien, muy bien. No nos hemos aburrido nunca, ¿verdad? No, nunca, no. Nunca, nunca. Y lo pasábamos bien. No os ha hecho falta para nada un marido, ¿no? No, de momento no. Si viniese ahora, ¿ahora os casaríais? Menos, ahora menos. ¿Por qué? Yo voy ahora a un abuelo en calzoncillos. No, no me va. Si no lo has querido de joven, ¿cómo lo vas a aguantar ahora? No. Por el mundo como está. No. Estamos bien. Ni pensarlo. ¿Cómo lo saques? Cuando fuimos a México, pues lo pasamos muy bien también. Llevamos unos amigos que lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Qué bien que lo pasamos. Que lo hemos pasado bien, chica. Y ahora ya no tanto, porque ya no podemos salir. Yo, por ejemplo, digo, procuro no salir lo menos posible porque mis patas ya no me van. Pero con 93 años lo único que tienes es que las piernas te duelen un poco, ¿no? Yo firmaba ya por llegar a los 93 como tú. No teníamos miedo a subir aquí, a subir allá. Hemos subido en el Vaticano hasta arriba. No teníamos pereza de subir a donde fuera y todo. Pero éramos jóvenes. Y la juventud es el divino tesoro. Machu Picchu ese de México. ¿El Machu Picchu? Machu Chino, ah, sí, ¿qué? Sí, fuimos allá. A los mayas, a los aztecas, todo eso lo hemos visto nosotros. Vosotros habéis estado en todas partes, Dios mío. Hasta el final. Descansábamos un poco, venga, que falta poco, para arriba. Para abajo. Y entonces, ¿cuál es el secreto de una vida tan larga y de una salud así de hierro como la que tenéis vosotras? ¿El secreto? No sé, pues el Señor sabrá lo que nos ha dado. Pues el tener buenas amigas, el ser muchos años amigos que... No, y tener también salud para poder ir a todos también esos sitios, que hemos estado bien. Nunca nos ha pasado nada, ¿verdad? No, y hemos estado tan bien que no todo nos... Todo eso poníamos una hucha, ¿sabes? Ah, sí, poníamos una hucha. La ilusión era esa. Poníamos una hucha. Todas las semanas se ponía en la hucha. Y cuando ya teníamos dinero, nos íbamos de viaje. Que no íbamos así pagadas por los papás. Cuando fuimos a esto, a México, ahí su marido sacó a rédito, sacó el dinero también. Habíamos venido de Jerusalén. Dice, habían inaugurado una agencia. Y dice, hay un viaje para México, la mar de bueno, que es de ocasión, porque era de inauguración. ¿Por qué no nos vamos a México? Digo, uy, pues si nos hemos venido ahora casi de Jerusalén, nos hemos gastado el dinero. No sé qué. Ahora sacamos un rédito. Digo, pues bueno, vamos a México. Porque ya ves tú, 93 años. Una 93, la otra casi 90. Casi 90. Y lo hemos pasado bien. Y tenéis más amigas de vuestra edad, ¿no? Que no han venido hoy. Claro. Bueno, es que se han muerto muchas también. Se han muerto ya. Todas han muerto, chicas. Quedamos aquí, nada. ¿Qué quedamos? Resistencia, nada más. Sacamos la cara por ellas. Y que lo pasen bien en el cielo. Sí. Y nosotros en la tierra. Chicas de Oro y Licitanas. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo EcoGLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205. En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo limpio 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte 3,99 euros kilo. Dorada 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche en el centro comercial Lalyub. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo. En Autosuspensión Eduardo valoramos tu tiempo y seguridad, por lo que te ofrecemos un servicio de ITV completo con revisión pre-ITV, solicitud cita y desplazamiento. Autosuspensión Eduardo en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. Bueno, pues que nos vamos ya, Miriam, que nos tenemos que marchar, que hemos despedido ya a las chicas de Oro Ilicitanas de momento, estos capítulos ya se han terminado. Qué buen último capítulo, un aplauso para las chicas de Oro, me ha encantado esas últimas reflexiones, ¿no? De que lo importante es compartir las alegrías, sí, ¿no? Con los amigos, los viajes. Y de un hombre en calzones ahora mismo en su casa, que no. Es mejor casarte joven que casarte muy mayor, eso también me lo apunto. Miriam, nos vemos el jueves que viene de nuevo con un montón de más cine, más historias. ¿Y tú qué opinas? También vuelve esa sección, ¿eh? Sí. Y nada, pues hasta el jueves que viene, Miriam, que termines de pasar un feliz jueves, que tengas una buena semana y seguimos con música de cine. Esto está incluido en la banda sonora original del guardaespaldas I'm Every Woman con Whitney Houston. Muchas gracias, Rosa. Feliz fin de ti también y volvamos todos a las salas de cine. Hasta mañana. Hasta mañana. Everything.